that, but it also means, of course, to put you to the test on everything we've looked at today. Okay, I'm ready to go. Okay, I hope so. Okay, then. They last moved house over 15 years ago. I mean, escucha esa frase bien, porque quiero que me hagas la pregunta correspondiente. They last moved house over 15 years ago. ¿Cuándo? When did they last move house? ¿Qué significa? ¿Cuándo fue la última vez que se mudaron? I last had a shower a couple of days ago. When did you last have a shower? Richard, ya decía yo que lo estudió. Yeah, well, we last went out for dinner when we could afford it. Y la pregunta sería entonces, ¿cuándo fue la última vez que salimos a cenar? When did we last go out for dinner? Muy bien, ¿cómo se dice imprimir? To print. To print, muy bien. I was last in Manchester when I was 18. Pues, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en Manchester? When were you last in Manchester? When were you last in Manchester? Muy bien, I first bought a car when I was 23. When did you first buy a car? Muy bien, sus problemas se reducían a una cuestión de celos, empleando la expresión to boil down to. Okay, their problems boil down to jealousy. Their problems boil down to jealousy. Muy bien, la mayoría de las guerras se reduce a una cuestión de avaricia. Most wars boil down to greed. Vale, most wars, not wars, wars, wars, la guerra, war. Most wars boil down to greed. Most wars boil down to greed. Muy bien, greed no requiere el artículo. ¿Por qué? Porque es un sustantivo abstracto. ¿Okay? ¿Cómo se dice máquina para hervir el agua? Kettle. Kettle, muy bien, a mí. Todo se reducía al hecho de que la fama le cambió. It all boiled down to the fact that the fame changed him. Okay, fame no requiere tampoco el artículo, ¿ok? It all boiled down to the fact that fame changed him. Okay, no dejes que se reduzca otra vez a una cuestión de dinero. Don't let it boil down to money again. To money or money? To money. Again. Don't let it boil down to money again. Muy bien. Siempre estoy perdiendo las cosas. I'm always mislaying things. Always mislaying things. Muy bien. ¿Cómo se dice entradas en el pelo? Receding hairline. Receding hairline. Muy bien. The next one. ¿Qué has perdido ahora? What have you mislaid now? Mi marido tuvo un terrible dolor de cabeza anoche. My husband had a terrible headache last night. Lo siento, pero te lo estabas buscando. I'm sorry, but you were asking for it. I'm sorry, but you were asking for it. Muy bien. Annie, thank you very much for helping me with this again. I will see you, of course, very soon. Please don't forget to study. Play this disc as many times as you possibly can between now and the same time next week. Thank you, then. Bye-bye. Bye.